agradecerle a todo el periodismo el acompañamiento durante el año, instarlos y estimularlos para que nos acompañen el año que viene también, de la misma manera. Y bueno, creo que ya más o menos abundantemente saben lo que las cosas que venimos haciendo. La idea es también que, bueno, que pregunten ustedes acerca de las cosas que estamos haciendo, de la idea que tenemos de representar al campo de Olavarría en los problemas más acuciantes que tienen, que hoy sobre fin de año tenemos el tema del trigo. Es una de las cosas que más nos están preocupando, el tema del abigeato, que ustedes saben que también hemos trabajado bastante en eso, y el tema de la tucura, que en principio ya está más o menos resuelto la forma en que se va a trabajar. Y bueno, y con caminos, que también saben ustedes que venimos trabajando bastante bien y que también tiene un horizonte. Son de las cosas que tienen horizontes ciertos, otras cosas que no tienen horizontes ciertos, ¿no? Todo lo que es comercialización de productos agrícolas no tiene un horizonte cierto, y el abigeato tampoco. Bueno, así que lo que ustedes quieran consultar, nosotros somos, creo que conocen todos a la comisión directiva. Me parece que esta comisión directiva, creo yo que se caracteriza a lo mejor por ser, o lo que uno pretende es que sea un equipo y que no sean personas individuales, sino que funcione como un equipo. Me parece que esa es la idea y de esa forma tratamos de trabajar, y de esa manera tratamos de que nos vean el resto de los productores. Y también, si de esta manera nos ven el resto de los productores y de esta manera nosotros nos ven cómo vamos avanzando dentro de lo que podemos trabajar, también aprovechamos ahora para pedir el respaldo de todos aquellos que no se han acercado a la rural hasta ahora, que no son socios de la rural, o que simplemente la ven algo como algo lejano y no como algo muy, muy, pero muy cercano, que vela por todos nosotros y por ellos. Así que bueno, haremos una especie de brindis de fin de año, si a ustedes les parece.